misericordia, que nos habla de la paga del pecado, que nos habla de cómo Dios ama a los pecadores y los recibe. Es una preciosa historia de la palabra de Dios. En esta parábola hay tres personajes principales. Primero es el padre de los dos hijos. El padre, él representa al Señor Jesucristo. Porque si tú recuerdas al comienzo de Lucas 15, los fariseos y los escribas estaban criticando a Jesús porque Jesús comía y Jesús pasaba tiempo con los pecadores. Y Jesús les contó tres parábolas para enseñarles el corazón de Dios por los pecadores. Luego tenemos al hijo menor. El hijo menor representa los publicanos y los pecadores. Lo tenemos al hijo mayor. El hijo mayor que se quedó en casa, que se molestó con su padre porque hizo una fiesta para su hermano, representa a los fariseos, a los escribas que tenían una actitud mala hacia Jesús y hacia los pecadores. Pero en esta parábola, hermanos, no solamente el hijo menor representa a los publicanos y a los pecadores, pero el hijo menor representa los pecados de la carne. Miren cómo fue en Lucas capítulo 15. Allí en Lucas capítulo 15, en el versículo 11, dice: también dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y desperdició sus bienes, noto que dice, viviendo perdidamente. Este jovencito, hermanos, que quiso irse lejos de su casa, irse de las reglas de su padre, irse de el cuidado de su padre, este joven se llenó de pecado, vivió perdidamente. ¿Cuáles son los pecados de la carne? Solamente escuche, hermanos, por causa del tiempo. Pero pecados de la carne, dice la palabra de Dios, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Jóvenes, los pecados de la carne son los pecados que el mundo practica. Es la mundanalidad, las fiestas, la inmoralidad, las malas palabras, las borracheras. Esos son los pecados de la carne, el fumar, el tomar, la droga, adicción. ¿Me está escuchando, joven? La lascivia, pecados de la carne. Ahora, espero Dios que aquí ustedes, como son salvos, y vienen a una iglesia o a una iglesia que predica la palabra de Dios, han dejado los pecados de la carne. Joven, los pecados de la carne van a alejarte de Dios. Dice allí en el versículo 13, después que este joven recibió los bienes de su padre, dice la Biblia, después juntándolo todo, dice el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Este joven dijo: ya no quiero vivir con mi padre, ya no quiero vivir bajo sus reglas, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero que me prediquen, ya no quiero las reglas de papá, ya no quiero las convicciones de papá. Y se fue lejos a una provincia apartada. Jóvenes, cuando tú empiezas a practicar los pecados de la carne, te va a alejar de Dios. Tú empiezas a llenar tu mente de películas incorrectas, de música incorrecta, de pláticas incorrectas, de amistades incorrectas, y empiezas a vivir en el mundo y como el mundo, joven, te va a alejar de tu Dios. En otro que dice allí, jóvenes, en el versículo 13, dice allí, hermanos, versículo 13, ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No solamente te va a alejar de Dios, pero joven, te vas a llenar de pecado. Anoche hablamos de ello, y jóvenes, la paga del pecado es muerte. El pecado va a desviarte de la voluntad de Dios. El pecado va a matar la visión que Dios te ha dado. El pecado, jóvenes, va a llenarte de sinsabores, va a llenarte de problemas. Jóvenes, el pecado te va a alejar de Dios. El pecado te va a llenar de una vida destruida. No sigas la corriente de este siglo. No llenes tu vida, joven, de pecados de la carne. Pero fíjese lo que dice en el versículo 14. Y cuando todo hubo malgastado. En primer lugar, los pecados de la carne te van a alejar de Dios. Te van a llenar tu vida de pecado. Pero en los tres hombres te va a ir mal. Dije, joven, te va a ir mal. Todo cristiano que deja las cosas de Dios, todo hijo de Dios que deja la voluntad de Dios, joven, señorita, le va a ir mal. Vas a desperdiciar tu vida. No te puede ir bien, porque no te lo que dice ahí, jóvenes, allí en el versículo 14, cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre, no lo que dice en aquella provincia. No es una coincidencia, joven, que a esa provincia, a esa ciudad lejos a donde él se fue, allí hubo una gran hambre. Vemos allí castigo divino, el castigo de Dios. Jóvenes, Dios no puede ser burlado. Él es paciente, Él es muy misericordioso, sí, Él perdona, Él restaura, pero si tú volteas tus espaldas a la voluntad de Dios, te llenas de moralidad, te llenas de carnalidad, te llenas de pecado, te va a ir mal. Pero también, jóvenes, entiende esto, que Dios al que ama, Él castiga. Amén. Amén. Yo fui pastor, asistente del pastor de la iglesia donde el hermano Carlos fue salvo. Él fue salvo después que yo me fui a México, pero yo fui haciendo pastor a la iglesia con el hermano Carlos. Y cuando llegué a trabajar con el pastor Gómez, yo trabajaba con los jóvenes, trabajaba con las parejas de la iglesia, era su asistente de pastor de habla inglés. Uno de los jóvenes que era muy fiel a la iglesia, su mamá fue secretaria, su mamá fue una mujer muy, muy fiel a la iglesia, su papá era un buen hombre, una familia muy fiel a la iglesia. El hijo de ellos, desde que era niño, fue a la escuela cristiana, desde que era niño iba a la iglesia, creció en la iglesia. Cuando él terminó el high school, o terminó la preparatoria, de repente, los viernes, después de trabajar, empezó a ir a tarde a su casa. Y su madre se dijo, ¿a dónde estás yendo? ¿Por qué llegaste 3 horas tarde? Dijo, mamá, estoy yendo a una cantina, a un antro. Hijo, ¿pero qué estás haciendo? Mamá, no estoy haciendo nada malo. No estoy fumando, no estoy tomando. Simplemente, mamá, quiero conocer el mundo. Dijo su mamá, pero hijo, estás en peligro. Hijo, mamá, pero te estás exagerando. Ahí lo más reciente, me como los cacahuates, hablo con gente. Pero él siguió rebelde. Él siguió yendo a ese acto. Con el tiempo, él empezó él a tomar. Pero un día, una persona, una amistad, le dio un paquete. Le dijo, ¿Quieres ganarte unos $500 en unas cuantas horas? Digo, claro que sí. Él sabía lo que estaba haciendo, pero él dijo, no pasa nada. Dijo, el amigo tiene este paquete, llévalo aquí a esta dirección aquí en Chicago y regresas y te doy $500. Él empezó, joven, a traficar droga. No sé todas las circunstancias, no sé todo lo que pasó, pero ese joven terminó en la cárcel. Esa vida, joven, terminó destruida. Jóvenes, señoritas, no seas engañado con el pecado. No seas engañado porque el mundo ofrece. No pienses, estoy en una cárcel, estoy bajo rendas, mis padres me están cuidando. Joven, dale gracias a Dios por padres que te aman. Dale gracias por una iglesia que te predica la palabra de Dios. Dale gracias a Dios por un pastor que te predica contra el pecado. No seas rebelde, acércate a Dios, vive para Dios y aléjate de los pecados de la carne. Pero el mensaje esta noche no es de los pecados de la carne. Eso nomás fue para advertirles un poquito de los pecados de la carne basado en esta historia. Pero quiero que veamos ahora el peligro de los pecados del espíritu. Porque el hijo mayor Él representa los pecados del Espíritu. Note lo que dice allí Lucas capítulo 15, por favor. Allí en el versículo 25, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Cuando llegó el hijo mayor de trabajar en el campo, no, él no se había dado cuenta, pero su hermano había regresado en ese día. Su papá le dijo: hijo, gracias a Dios, estabas lejos, estabas perdido, estabas muerto, hijo, ahora has regresado. Y el padre le hizo una fiesta, invitó a los criados, invitó a sus amigos, invitó a todo el mundo para gozarse con su hijo. El hijo mayor llega, escucha la música, dice: ¿qué está pasando aquí? Se acerca a la casa y saluda a los criados, le dice: oye, ¿qué está pasando? Dijo: no, es que tu hermano ha regresado. Oh, dijo, ese mi hermano perverso que se fue de la casa hace años, ha regresado, y hoy mi padre hace una fiesta. Y se enojó. Jóvenes, el enojo, y vamos a ver aquí otras cosas muy importantes, es un pecado de la carne. Este jovencito, jóvenes, es un pecado del espíritu. Este jovencito se quedó en casa, no se fue de la casa, pero su corazón, su espíritu estaba lleno de pecado del espíritu. Mira lo que dice Juan conmigo allí en el libro de Efesios capítulo 4. ¿Qué son, pastor? Pecados del espíritu. Donde lo que dice la palabra de Dios ahí, jóvenes, en el libro de Efesios y el capítulo 4, por favor, Efesios 4, dice la palabra de Dios allí en el versículo 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Jóvenes, pecados como el enojo, como la ira, son pecados del espíritu. Note, por ejemplo, lo que dice ahí, jóvenes, en el versículo 31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Jóvenes, pecados como la amargura, pecados de como el resentimiento, el rencor, pecados del Espíritu. Vaya con mi favor al libro de Santiago, por favor. Libro de Santiago, el capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3. Jóvenes, pecados del Espíritu, que son el enojo, la ira, la amargura, el rencor, los resentimientos. Pecados, no te lo dice ahí, jóvenes, en el versículo 16, Santiago 3, 16, dice, bueno, desde el versículo 14, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os saquéis, no mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Jóvenes, pecados como los celos, pecados como la envidia. ¿Me estás escuchando, hijo? Jóvenes, pecados como la soberbia, pecados como el altivez. Jóvenes, pecados del espíritu. Dice: muchos cristianos en iglesias como estas han dejado el mundo, han dejado el vicio, han dejado los pecados de la carne, pero siguen con pecados del espíritu. Sigues con malos, como prediqué esta mañana, malas actitudes. Sigues con un mal espíritu. ¿Sabes qué, jóvenes? Muchas personas los pecados del espíritu los minimizan. Como que esos pecados no son importantes. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí, jóvenes, en el libro de 2 Corintios, por favor, capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7 dice allí en el versículo 1, todo lo que dice Segunda de Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Jóvenes, Dios dice, límpiate de los pecados de la carne, pero también los pecados del espíritu. El año pasado, después de un cabello de jóvenes, igual como ustedes me imagino que tienen, la última noche tuvimos una fogata. Los jóvenes dieron testimonio y ese campamento Dios obró. Vimos un avivamiento en la vida de muchos jóvenes. Dios llamó a docenas de jóvenes a servir a Dios tiempo completo. Después de cuando terminó la fogata, se me acercó un joven de 14 años de edad. Él se me acercó y toda la semana fue un rebelde, toda la semana. Y se me acercó y me dijo, Juan Ramos, estoy hablando con usted. Y dijo, Juan Ramos, estoy escuchando voces aquí. Voces perversas. Voces que blasfeman a Dios. Pastor, estoy escuchando cosas terribles. Y le dije, joven, ¿en qué estás involucrado? Me dijo, estoy involucrado en satanismo. Dije, ¿y qué edad tienes? 14 años. Dijo, vamos a mi cuarto. Me llevé a mi cuarto a platicar. Dije, siéntate. Me dijo, mira, pastor. Y se levantó su pantalón. No lo voy a hacer porque no quiero que se rían de mí. Se levantó su pantalón hasta acá arriba. Estaba desde la rodilla hasta el tobillo lleno con plumón, con un plumón lleno de signos satánicos terribles. Digo, pastor, durante la predicación esta noche, lo que yo estaba haciendo, dije, joven, ¿cuánto tiempo tienes en este satanismo? Dijo, pastor, tengo 2 años. Pastor, tengo 2 años de entrar a internet, de leer. Tengo 2 años, pastor, de comprado algunos libros. Pastor, escucho música terrible. Y jóvenes, es que va la música, hay música jóvenes que está directamente relacionada con satanismo. Y algunos no entienden esas cosas, pero es cierto. Dije, joven, ¿pero por qué? Joven, ¿qué puso en tu mente? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué estás haciendo esto? Agachó la cabeza y se puso rojo. Dijo, pastor, yo odio a mi mamá. Dije, ¿de qué? Dijo, pastor, yo odio a mi madre. Dijo, pastor, mi mamá y mi papá van a una iglesia bautista fundamental independiente. Van a otra iglesia, no. Eso es otra parte de México, no de nuestra iglesia. Mi mamá, pastor, es maestra de escuela dominical. Pastor, mi familia nunca falla un culto. Pastor, tengo un hermanito mayor que yo. Y pastor, ambos odiamos a mamá. Porque mi mamá, desde que éramos pequeños, mi mamá, cuando se enoja con nosotros, mi mamá nos grita, mi mamá nos dice malas palabras. Y cuando se enoja, pierde el control. Y pastor, agarra, si es un palo, lo agarra y nos pega con el palo. Pastor, mi mamá es bien dura con nosotros. Pastor, odio a mi madre. Dijo, pastor, hace 2 años, yo dije malas palabras en la escuela. Dio un reporte de mi mamá. Pastor, mi mamá, literalmente, ella agarró un cuchillo. Y pastor, estaba trabajado conmigo, que me siguió por la casa, forcejeó conmigo, me abrió la boca, me cortó, pastor, porque ella quería cortarme la lengua con ese cuchillo. Pastor, yo desde ese día para acá, decidí que yo no quiero nada con Cristo. Yo no quiero nada con misterismo. Por eso, pastor, yo empecé a indagar sobre satanismo. Jóvenes, esa mamá está llena de pecados del espíritu. El enojo, la ira, que pierdes el control de tus palabras, pierdes el control de tus acciones. Hay una raíz allí donde Satanás ha tomado ventaja. Y ese niño, por ese odio, por ese rencor contra su madre, también está llenándose, está lleno de pecados del espíritu que lo están destruyendo. Jóvenes, he hablado, he conocido a muchos jovencitos, jovencitos en drogas, jovencitos en alcohol, que están llenos de resentimientos con un padre que los golpeó, con una madre que los golpeó, niñas resentimientos con un padrastro que las abusó, jóvenes por padres que han abandonado a sus hijos y tienen odio y tienen rencor, y Satanás ha tomado ventaja de sus vidas. Hay personas en iglesias como esta que no crecen espiritualmente, que batallan. ¿Por qué? Porque estás lleno de amargura, estás lleno de rencores, estás lleno de resentimientos, y esos pecados del espíritu están lastimando tu vida y tu relación con Dios. Quiero que leamos ahora en Lucas capítulo 15. ¿Por qué son peligrosos los pecados del espíritu? ¿Están conmigo, jóvenes? Amén. Pero los pecados del espíritu contaminan tu espíritu. Contaminan tu espíritu. Mire, este joven dice ahí en el versículo 28 que se enojó con su padre. Pero note el versículo 29, note lo que, note el espíritu de este joven. Dice, dijo el hijo a su mamá, Maser respondió, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Qué mentiroso. ¿Está conmigo? ¿Están despiertos, hermanos? Amén. Dice, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Este joven tenía un mal espíritu para con su padre. Este joven, hijos, tenía amargura en su corazón. Padre, yo nunca te he desobedecido, yo he sido fiel, yo he trabajado, y tú nunca a mí me has hecho una fiesta. Viene mi hermano, viene tu hijo, y es un perverso, es un adúltero, y tú a él me haces una fiesta. Mire, mire, jóvenes, este muchacho era bien mal agradecido. Mire lo que dice ahí, jóvenes, en Lucas capítulo 15. Note conmigo, por favor, en el versículo 12. Note algo interesante. Que el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Noto que dicen, y les repartió los bienes. No solamente el padre le dio a su hijo menor los bienes, a su herencia, pero también se la dio al hermano mayor. También se la dio a este joven que está enojado con su padre. Jóvenes, cuando alguien tiene en su corazón pecados del espíritu, como enojo, como amargura, como resentimientos, jóvenes, eso va a contaminarte, y tu actitud va a ser una actitud fea para con todos. Este joven era un joven mal agradecido con su padre. Este joven, aún fíjese bien lo que dice allí en el versículo 30, pero cuando vino este tu hijo, que ha construido tus bienes con rameras, has hecho matar pared en el cerro gordo. Fíjate cómo juzgó a su padre. ¿Cómo lo juzgó? Y sabes qué, hay un montón de gente en las iglesias y jóvenes que juzgan a todo el mundo. Los juzgan. Se sienten que son mejores. Este joven, este hijo mayor, sentía, yo soy mejor que mi hermano. Mi hermano se fue al mundo. Mi hermano se fue al pecado. Y yo no. Soberbia, altivez. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque pecados del espíritu van a contaminar tu espíritu. Pero sigamos adelante. Déjenme decir esto, hermanos, antes de continuar. Hace ya, hermanos, 8 años. Sí, 8 años. Que tú, mi esposa y yo tomamos una decisión de pedir a mis 2 hijos mayores que se fueran de nuestra casa, porque estaban rebelándose contra nosotros. Hemos pasado meses y meses de lucha con ellos. Me da de cuentas, Dios demostró que yo tenía que hacer algo. A mis hijos les pedí que se fueran de la casa porque no quieren someterse a nuestras reglas. Luego fui con nuestra iglesia y yo les presenté una renuncia, porque sentía que yo estaba siendo tropiezo. Y Dios demostró, Luis, tú no eres importante. Tu ministerio no es importante, el nombre de Dios es más importante. Amén. Pero la iglesia no me lo puedo renunciar. Porque en nuestra iglesia, por la gracia, ellos habían visto cómo los hijos crecieron y cómo estaban involucrados. Hermano Carlos vivió con nosotros un tiempo. Mis hijos ganaban almas, mis hijos cantaban en especiales. Y aún mi hija Raquel hizo un CD con otras hermanas de la iglesia. Pero Satanás tuvo ventaja. ¿Saben lo que pasó, jóvenes? Por circunstancias que pasaron en nuestras vidas, mis hijos se amargaron con papá. Ellos pensaban que yo amaba más la iglesia que a mis hijos. Y Satanás tuvo ventaja de algunas circunstancias. Y sabes qué, jóvenes, esa amargura, ese resentimiento, ese pensamiento, mi papá no me ama, Satanás tuvo ventaja. ¿Saben qué, jóvenes? Eso llenó su corazón de dolor y de dureza hacia papá y mamá. Y Satanás tomó ventaja y los contaminó, jóvenes. Gracias a Dios, hoy en día, mis hijos han regresado las cosas de Dios. Mi hijo está sirviendo conmigo en un ministerio de nuestra iglesia. Dios ha hecho maravillas en nuestra familia. Pero jóvenes, entiendo y he visto cómo Satanás llena de amargura, llena de y contamina el corazón de adolescentes, el corazón de padres, cuando están llenos de pecados del Espíritu. Pero fíjense otra cosa, jóvenes. Los pecados del Espíritu son peligrosos porque se tienden a esconder. Se esconde. Este papá escuchando a su hijo: oh, hijo, ¿qué te pasa? Hijo, bebé, yo no sabía que estabas molesto conmigo. Yo no sabía que tenías amargura conmigo. Yo no sabía que tenías esa mala actitud. No, jóvenes, porque cuando alguien tiene pecados del Espíritu, los esconde y luego aparenta a otros, pero no aparenta lo que está aquí. ¿Están conmigo? Miren conmigo el libro de Mateo, por favor. El capítulo 21. Los pecados del Espíritu se esconden. ¿Sabes cómo se hace tu vida cristiana? Nada más una vida de apariencias. Ves a tu hermano, te estás molesto con él, ofendido con él, pero lo ves: hola, hermano Carlos, Dios te bendiga. Nos hacemos expertos a esconder lo que tenemos aquí. Mire, Mateo capítulo 21 dice versículo 28, porque esta, jóvenes, lo que Jesús está enseñando es paralelo a la parábola del hijo pródigo. Dice: y, pero ¿qué os parece? Versículo 28, Mateo 21. Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero, le dijo: hijo, voy hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. Luego Jesús dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Fíjense bien, el padre va con un hijo, dice: hijo, quiero que vayas a mi terreno, mi viña, y trabajes. El joven rebelde dijo: no voy, papá, ¿qué crees? ¿Quién soy? Yo no voy. ¡Rebelde! Pero después, con el tiempo, se arrepintió y fue. Jesús dice así, Jesús dijo, representa a los pecadores, a los publicanos, que sí, están en rebeldía, lejos de Dios, pero ellos reconocen sus pecados y se arrepienten. ¿En dónde? Versículo 31. No, versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. El otro hijo, su padre dijo: hijo, ve mi niña a trabajar. Y él dijo, claro que sí, papi chulo. Eso está en el griego. Sí, papi chulo. Lo que tú digas, papá. ¿Cómo no, papá? Yo voy al campo. Pero no fue. Jesús dijo, ese joven representa a los publicanos, representa a los fariseos y los escribas, que todo se trataba de apariencias. Sepulcros blanqueados. ¡Por fuera! Religiosos, ¡por fuera! ¡Amaban a Dios! Pero por dentro, llenos de extorsión, llenos de mentiras, llenos de odio, llenos de juicio, llenos de soberbia. Y así hay un montón de cristianos. Jóvenes, los pecados del espíritu son peligrosos porque te contaminan tu espíritu. Porque los escondes. ¿Sabes qué pasa cuando los escondes? Te endureces. Fíjese conmigo, Lucas capítulo 15. Fíjese, te endureces. El padre dice allí en el versículo 29. El padre, Lucas 15, en el versículo 28, el padre salió y le rogaba, hijo, ven a mi hijo, entra conmigo. Luego el padre le dijo allí en el versículo 31, él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dice, hijo, espérame, hijo, no me entiendas, hijo. Tu hermano estaba perdido. Tú conoces cómo nos lastimó. Tú conoces cómo nos dolió. Ahora, hijo, regocíjate con nosotros. Arrepiéntete. Cambia tu mala actitud. Amén. Pero no lo hizo. El hijo pródigo, cuando llegó a lo más bajo, a lo peor, entendió el pecado contra el cielo, contra mi padre, y se arrepintió. El hijo mayor, que se llenó de pecados del espíritu, se llenó de soberbia, se llenó de amargura, se llenó de enojo, se llenó de un espíritu mal agradecido, él no se arrepintió. El hijo mayor era un pródigo en casa, porque no estaba bien con su padre. No estaba bien con su padre. Y así hay un montón de cristianos en nuestras iglesias que vienen a la iglesia, cantan los himnos, pero están llenos de pecados del espíritu, todos apariencia, y no están bien con el Señor y se endurecen. ¿Me están escuchando? Amén. Viene una persona del mundo, un pecador, y se arrepiente, él empieza a crecer, él empieza a cambiar, empieza a seguir. Pero ahí están los fariseos endurecidos. Sí. No hace nada por Dios, más se la pasan criticando en el mundo. ¿Lo están oyendo o no lo están oyendo? Amén. ¿Me predico en peruano o mexicano? Pero escúcheme, por favor, jóvenes. Hermanos, es peligroso los pecados del espíritu porque contaminan tu espíritu, porque los escondes, porque te endurecen. Quiero que escuche número 4, porque hacen que pierdas discernimiento espiritual. Así es. Mire lo que pasa, jóvenes, mire lo que pasa, hermanos. Note allí, en el versículo 30, dijo el hijo a su padre, pero cuando vino, este tu hijo, que ha cumplido tus bienes con graneras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Te acuerdas tú de la historia? El padre sale y ve a su hijo menor. Lo ve, él corre hacia su hijo, lo recibe, lo restaura. Y lo dice la Biblia, vayan y preparen el becerro gordo. El becerro que él había preparado para que sus hijos regresaran. Pero ¿sabes algo interesante, jóvenes y hermanos? La fiesta no era para el hijo menor. La fiesta no era para exaltar al hijo menor que regresó del mundo. La fiesta era para que el papá se gozara del arrepentimiento de su hijo. Porque dice, Fíjese, fíjese Lucas capítulo 15. Note lo que dice ahí, jóvenes, en el versículo 10. Después de contar la parábola de la moneda perdida, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La fiesta era para el Padre, porque representa la misericordia de Dios, representa el perdón de Dios, representa el corazón de Dios por los pecadores que se arrepienten. El hijo mayor completamente no discernió, malinterpretó el corazón de su padre. Y así hay cristianos y jóvenes en las iglesias nuestras, no disciernen la voz de Dios, no disciernen la palabra de Dios, aún poder aplicar el mismo apóstol Pablo y no hiciera ningún cambio, aún Jesús te diera predicada personalmente y no escucharías, porque tu espíritu está contaminado, tu espíritu está endurecido por tu soberbia, por la dureza de tu corazón, porque no quieres arrepentirte de los pecados del espíritu. Así es. Y pierdes tu discernimiento espiritual. Jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, quiero que escuchen. ¿Saben por qué es peligroso los pecados del espíritu? Número 5. Porque te va, porque si tú sigues con pecados de tu espíritu, te vas a llenar con el tiempo de pecados de la carne. Así es. Fíjense conmigo otra vez en Mateo capítulo 3. Te vas a llenar de pecados de la carne. Y así pasa con jovencitos en otras iglesias. Así pasó con mis hijos mayores. Comenzaron ellos con amargura hacia su padre, hacia su madre. Luego se hizo engaño. Luego se endurecieron. Y con el tiempo se fueron al mundo, mis hijos. Y lo digo con dolor de corazón. Lo digo con vergüenza. Gracias a Dios, Dios ha sanado. Dios ha restaurado. Y mi hijo, y mi hija, mis hijas me han perdonado. Tenemos una hermosa relación hoy en día. Pero yo vi como el diablo quiso destruir mi familia. Como el diablo lastimó a mis hijos. Porque se llenaron de pecados del espíritu. Y con el tiempo se rebelaron contra Dios, contra papá y mamá. Y el diablo los llenó de pecados también de la carne. Por eso, cuando un joven está rebelde, cuando empieza a alejarse de Dios por su rebeldía, por amargura, por odio, por un mal sentir, empieza a escuchar música de rock. Luego empieza con amistades incorrectas, luego empieza a probar un cigarrito, luego después de vez en cuando una cervecita, y luego empieza a salir fuera con otros jóvenes conversos, y con el tiempo se llena de vicios, y luego con el tiempo cae en inmoralidad. Y todo comenzó con un mal espíritu. Dice lo que dice Santiago capítulo 3, por favor. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Los pecados del espíritu, si tú no los limpias, un día te vas a llenar de pecados de carne. Dos pasajes y terminamos. Vaya conmigo, por favor, al libro de Segunda de Corintios otra vez. Segunda de Corintios capítulo 7, otra vez, por favor, vaya en este pasaje. No se te pierda, por favor, vamos a terminar. Dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Jóvenes, hay que limpiarnos de sus pecados del espíritu. Tenemos un ministerio nosotros que abrimos en enero llamado Monte de Paz. Es un internado para hombres y jóvenes que tienen problemas de drogas y alcohol. de familias de cristianos. Tenemos gente de muchas partes de México, tenemos ahorita 22 internos. Uno de los que están internos allí entró porque él intentó matar a su madre y matar a su abuelita, 14 años de edad. Su madre, de jovencita, fue abusado por un tío. Ella dio a luz a este jovencito. Este joven creció. Su mamá no lo quiso atender porque se parecía su rostro al hombre que la abusó. Lo mandó con la abuelita y la mamá se desprendió de su hijo. La abuelita igualmente no lo supo ayudar. Este abuelito creció con odio, tanto odio, que ya dos veces ha intentado matar a su madre y a su abuela. Hablas con él y parece ser muy buena gente, parece ser un buen muchacho, pero su corazón está tan dañado, está tan lastimado, y ya tiene con nosotros 5 meses y le estamos ayudando para que él cambie su corazón, para que limpie su corazón. Y joven, déjame decirte, yo sé que pasan cosas como estas, pero este jovencito, si no se arrepiente, si no limpia de su corazón todo ese odio, todo ese rencor con su madre, va a destruir su vida. Porque la madre estaba tomando drogas. Porque muchos que están tan lastimados así tratan de escapar la realidad y por eso se drogan, por eso se alcoholizan. Pero jóvenes, la única esperanza para ese joven es que él limpie toda contaminación de su espíritu. Yo conocí a su mamá. Su mamá igualmente tiene mucho rencor en su corazón. Su mamá igualmente es una mujer iracunda que pierde el control de sus palabras. Yo he hablado con ella, no es de nuestra iglesia, viene de otra parte de México, pero la conozco. Un día hablé con ella, fui a su iglesia y prediqué. Y hablé con ella y le dije: hermano, usted necesita limpiar su corazón. Usted necesita ganar el corazón de su hijo. Usted necesita restaurar su corazón. Pastor, ¿cómo me limpio de la contaminación del espíritu? En lugar, jóvenes, hermanos, tenemos que limpiar nuestro espíritu perdonando, como Cristo a nosotros nos ha perdonado. Dice: quítense de vosotros amargura, enojo, gritería. ¿Cómo lo vas a quitar? Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios tiene perdonado a vosotros en Cristo. De la manera que Cristo perdonó, hacedlo también vosotros. Hace como 6 meses o 7 meses, la hermana Terenías, que es esposa del director de nuestra casa, tenemos una casa hogar, hemos ayudado a más de 200 niños, 250 niños en los últimos 12 años. Actualmente tenemos como 35 niños en la casa hogar. Y hace 5 años llegó una niña llamada Lorena a nuestra casa hogar. Tenía ella 15 años de edad. Lorena hoy en día tiene 19 años de edad. Acaba de terminar la secundaria, estaba retrasada en sus estudios por tanto problema que ella vivió. Esta niña le dio a la hermana Tere una carta. Y yo me la mostró a mí en la carta. Arriba el papel decía las frases en letras grandes: te perdono. Número uno decía allí: mamá, te perdono porque tú siempre me decías que me odiabas. Te perdono, mamá, porque tú fuiste muy dura conmigo toda mi vida. Cuando yo iba contigo, te decía que este hombre con que tú vivías abusaba de mí sexualmente. Tú decías que yo era la ramera y a mí me regañabas. Te perdono, mamá, porque me golpeabas sin misericordia. Te perdono porque hace 7 años me abandonaste y no me has buscado en 7 años para nada. Decía número dos: te perdono en nombre de un hombre que era padrastro de ella. Te perdono porque muchas veces me violaste y me lastimaste. Número tres, otro hombre diferente. Te perdono porque tú no solamente me violabas, pero me golpeabas. Me amenazabas que me ibas a matar. Y así una lista de 13 personas diciendo, te perdono. Al regreso de la carta, en letras grandes decía, te perdono como Cristo me ha perdonado. Amén. Y esa niña ha cambiado mucho. Todavía tiene problemas, pero ya su espíritu ya es otro. Su rostro ya es otro. Ella quiere el año que entra entrar al colegio bíblico y quiere servir a Dios con su vida. Dios ha cambiado su vida. Jóvenes, hermanos, la manera de limpiar tu espíritu en primer lugar es perdonar como Cristo a ti te ha perdonado. Amén. Y número dos, si confesamos nuestros pecados, Él es el justo para perdonarnos y limpiarnos. Y limpiarnos, y limpiarnos de toda maldad, de toda contaminación de carne y de espíritu. Tú tienes que ir con Dios y decir, Dios, yo soy un soberbio. Dios, perdóname. Señor, yo tengo amargura en mi corazón. Señor, perdóname. Señor, yo tengo odio en mi corazón, perdóname. Señor, yo tengo celos en mi corazón. Yo tengo envidia. Señor, por favor, perdóname, Señor. Yo soy mal agradecido. Yo a todo mundo juzgo. Pastor, perdóname. Disculpa, Señor, perdóname. No, pastor, Señor, perdóname. Tienes que limpiarte de esa contaminación, confesándolo delante de Dios. Para que te limpies de toda condenación que hay en tu espíritu. Padre Celestial. Oh Señor. En esta noche limpia vidas de pecados, no solamente de la carne, pero del espíritu. Para que no destruyan y lastimen sus vidas. Señor, por favor. Oh Dios, por favor. Te lo pido.